Oh yeah, this is Monday night. Old people enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of all live music, this is your radio canal. Dialing in the 1075. Oh yeah. Oh yeah. Puedes disfrutar con música casual, la música casual que nos trae Juanpe y Rafa. ¡Casqueroso! ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Rafa, Juanpe y Carmina. Hombre, ya está bien. ¿Y el becario qué? De 8 a 10 de la noche. ¡Oh, yeah! Full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Gong Yuan 515年, 佛教禅宗达摩祖师, 由天竺传道东来, 住 易筋经 于少林寺壁上. Y buenas tardes, noches, estáis en la sintonía de Música Casual en los estudios de Ágora Sol Radio y en la distancia virtual de Radio Vallecas, como todos los martes de 8 a 10 de la noche. Hoy echando la voz, echando mucho de menos la voz de nuestro presentador Juan Pedro, presentador director del programa, que no ha podido acudir hoy, y estamos aquí, Antonio y yo. Buenas noches, Antonio, a intentar suplirle lo mejor posible. Buenas noches, la verdad que esta parte de suplirle a él te está siendo desempeñada más por ti, que te has puesto ya los controles, pero vamos a intentar que el 66% del equipo sea capaz de hacer un papel similar al 100%, ¿no? Yo creo que igual hasta nos está escuchando, luego nos dirá qué cositas no habéis hecho bien o tenéis que mejorar, pero esa es la evaluación. Bueno, eso de los controles depende. Con un buen aperitivo se controla todo. Y hoy... Ya te digo, huele, sí, además el aperitivo. Sí, además el control hace falta que sea mutuo entre varios, ¿vale? Si no es un descontrol. Entonces, hoy tenemos invitados, y además invitados ya, invitada e invitado habituales, porque es la segunda vez que se produce este espacio mensual, que nos lo vas a presentar, Antonio. Pues sí. Tú eres el principal... Liador motivador. Es el tema de hacer redes, ¿no? Yo pienso que es mejor decirlo como networker, que hago aquí junto, lío a unos, lío a otros, y al final lo bueno es que la gente pase por la radio para contar sus cosas, disfrutar. Y si es verdad, cuando una sección dura más que la primera vez y no se queda en un programa piloto, pues todo eso siempre hay que agradecerlo, y para ello agradecemos la presencia en las ondas hoy de Ainhoa. Buenas tardes. Buenas tardes. Que nos va a traer pues ese seguimiento de ese programa de Ainhoamaladas. Y también Jaime, buenas tardes. Buenas tardes. Que va a hacer pues esas coberturas musicales, incluso alguna pregunta más o menos de esas que dicen poniendo el dedo en la llaga, poniendo un poco en apuretes, ¿no? Lo que se vaya ocurriendo. De momento he sido un poco chef, cocinero del aperitivo. Cierto, cierto. Así es que de momento dejamos ahí mi papel por el momento. Pues, lo que vaya surgiendo, pero yo mi papel lo he cumplido. Pues como bien ha dicho Rafa, el aperitivo que se huele, tristemente, es mandar el olor por las ondas va a ser complicado, pero huele muy bien esta empanada casera que nos han traído aquí, hecha aquí por Jaime Sat, se ha arremangado en la cocina. Es de agradecer, ahora sacaremos unos refrescos para acompañarla. Para amenizarlo. Podéis venir cuando queráis, así en este plan estáis más que bienvenidos. Contéis lo que contéis, si ¿no? queréis habláis, si no también podéis venir sin hablar, pero bueno, hoy os toca hablar. Aparte, esto es lo que hace, es asegurar la tercera. Ah, mira, mira, una tercera, sí, cuando lleguéis a la tercera ya la sección va de corrido, son las tres pruebas, la primera que no vuelvo, la segunda que vaya tela y la tercera ya es la definitiva. Pero antes empezaremos por otras cositas, porque tenemos también secciones, tenemos un poquito de lo de siempre, sí, ¿no? Sí, tenemos un poquito de todo, la verdad. El martes pasado no pudimos hacer un homenaje a Bambino un poquito más extenso, si lo mencionamos, pero vamos a hablar hoy de él, de este monstruo de la rumba y de su música y su vida. Tenemos también alguna versión, Eso siempre cae. ¿Qué pasó? 30 de noviembre. ¿Qué pasó? Hay cosas, ¿eh? Hay siempre cosas, Antonio, dando cuenta lo que pasó. Hay cosas curiosas, gente curiosa también que nació, con lo cual está de cumpleaños. Y he mirado que no estén muertos, porque si no ya eso iban por otra sección, ¿no? Por la sección de los que van saliendo, ¿no? Bien, bien. Y otros son de los que van entrando. El más de lo mismo también, que estuvo divertido con eso de los tiroteos. Sí, estamos sí, muy, sí, aquí sí, muy psicópatas. Cerramos como siempre con ese más de lo mismo, la canción que habéis elegido vosotras y vosotros. Uh-huh. Y vamos andando, vamos caminando, ¿no? Caminante no hay camino, se dice. Es que esto de no tener al jefe marcando el ritmo, estamos un poco así con el metrónomo. Bueno, yo creo que vamos a empezar con algo, hablando del futuro, ¿no? Una idea que nos has mandado aquí, The Next Day, el próximo día, ¿no? The Next Day, ¿qué decía David Bowie, The Next Day? A ver, es verdad, es que es una pena también lo de no poder verlo, pero lo tenéis que pinchar ese vídeo. Era totalmente un vídeo, no era satánico, pero había una congregación de gente de la iglesia, Bowie está cantando, aparece también algunos de los que han trabajado en películas de vampiros, es gore, es gótico gore, la verdad que la estética es brutal. Bowie cantando ese tema también, y es una crítica importante a lo que la religión pretende hacer con nosotros día a día, y algunos no nos dejamos. Bueno, pues vamos a comenzar el programa hoy con The Next Day de David Bowie, y en un ratín estamos hablando con Ainhoa de Ainhomaladas. Sculptures of them, then drags into the river's bank in the court. Their soggy paper bodies wash ashore in the dark, and the priest stiffened him. Dress like the saints. They know God exists, but a devil. Y entonces... Escucha. Música casual. De 8 a 10. Vale. Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Pues ahora Ainhoa viene decidida a romper algún mito respecto al comportamiento canino o de los humanos con los caninos. Pues sí, eso vamos a intentar hoy. Buenas noches a todos y a todas. Y bueno, hoy vengo con un tema un poco que va a levantar ampollas, seguro, a más de una persona, pero bueno. Y que os va a dar para pensar, cuanto menos. Así que nada, bueno, voy a empezar con algunas preguntas que os las hago a vosotros que estáis aquí presentes. ¿Ah, sí? Y podéis responder, pero que las puede responder la gente que esté escuchando en su casa. ¿Es necesario tener un perro en casa para responderlas o es la intuición que tengamos? Pues la primera pregunta es si tenéis perro en casa, pero es una cosa que yo creo que está en la sociedad y que mucha gente que no tiene perro también piensa esto, uh-huh. Esto de lo que vamos a hablar. Pues yo no tengo perro. Yo en este momento tampoco he tenido, pero ahora no tengo. Bueno, pero has tenido. Sí. Me vale. ¿Y Jaime? Yo tengo tus dos perros. Perras. Perras. Pues, y seguramente hayáis pensado, bueno, voy a sacar al perro al parque a que juegue con otros perros, o... Joder, pues ese hombre o esa mujer es que no deja a su perro que se relacione con otros perros, o joder, es que nunca le lleva al parque a que juegue con otros perros. ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Lo habéis escuchado? Yo personalmente, como no estoy, pero pienso que si los niños van al parque a socializar, parecería razonable que los perros socializaran, así como sin tener mucha idea. Yo la verdad no lo sé, porque algunos de los perros que he tenido no han socializado mucho. Los tenía en una casa con jardín y la verdad que tampoco han ido mucho así al parque. Socializaban cuando venían a visitarlos algunos, pero no lo sé. Ahora que lo planteas, lo dudo si realmente un perro necesita asociarse, relacionarse con otros perros. Supongo que sí, ¿no? Pues ahí viene la siguiente pregunta, y es que ¿qué pensáis si yo os digo que no necesita relacionarse con otros perros, un perro? Que no necesita, nos da sorpresa, pero yo ya diría, ¿pero le hace mal? Pues en algunos casos sí, y lo vamos a ver ahora. Y esto también hay que cogerlo un poquito con pinzas, porque sí que es verdad que hay un momento de la vida del perro que sí que necesita esa socialización. Pero la mayor parte de su vida no es necesario. Pero bueno, ahora lo vamos a ir viendo. ¿Algo que decir, Jaime? Yo he escuchado del 90% de las personas, o sea, sacando a nuestras perras, que porque no dejaba que se socializasen con su perro muchas veces. O sea, de por qué no vas al parque a jugar o por qué tal, o pero no pasa nada, pero por qué no les dejas que socialicen con mi perro. A lo mejor ves a su perro que dices, joder, ¿cómo socialice con tu perro? Yo también creo que mucha gente va al parque con el perro diciendo que va a socializar el perro y el que va a socializar sí, es él. Eso también. Porque es verdad que yo, te lo digo, o sea, hay un yo creo que por pocas ahí, formas hay de relacionarse más en el barrio cuando estás con tu perro en el parque o en una plaza o tal, es como... muy común, ¿no? O sea, sí. A lo mejor puedes estar haciendo cualquier otra cosa que no sé, ni saludas, pero estás con el perro, pues mira, el tuyo, ¿cómo se llama este? ¿Cuánto tiempo? es verdad. Sí, sí, más allá de pero que... creo que es una necesidad más de los humanos que de los perros. Sí, pero fíjate, Rafa, más allá de que hablar entre gente, claro, tú, los perros están ahí y ese es el protagonismo, ¿no? Por lo tanto, ese tiempo no puedes hacer otra cosa que estar ahí. Como cuando hay niños en el parque jugando, pues los padres hablan igual, ¿no? O sea, que es verdad que para que esa socialización con perro y con familia no es la misma, a efectos de personas. Claro, es un, el perro en este caso es un motivador, ¿no? Para que entables conversación o socialices tú como persona con otra persona. Claro. Pero bueno. Y eso es otro tema del que hablaremos otro día, ¿no? Otro día, que las personas también somos animales, pero bueno, experta en personas no soy. Y también quería haceros una pregunta a la gente que tiene perro o ha tenido perro, que si pensáis que nuestro perro tiene que saludar a todos los perros con los que nos cruzamos por la calle. Si es bueno que nos paremos a saludar, o es mejor que solo saludemos a unos y a otros no, o que nunca saludemos. Tirar de la cadena o de la correa cuando no queramos que se pare, ¿te refieres? Que podría ser una opción, o siempre que se pare el perro a saludar, pararse él, pararte con él hasta que acabe. Como dos extremos, ¿no? Esos serían los dos extremos, ¿no? No, os pongo en situación. Vas paseando con tu perro. Ajá. Y de frente te encuentras que viene otra persona con su perro. Pues tienes varias opciones. Tienes una opción que es continuar recto, ya está, sin pararse. La otra que es, pues te paras a posta a que tu perro huela al otro perro, el otro perro huela a tu perro. Otra opción también puede ser, pues, cambiarte de acera, o lo que has dicho tú de pegarle el tirón en la correa, como para decirle que no se acerca al otro perro. Ya. O sea, hay varias opciones. Hay muchas alternativas, como comportamientos de la persona que va con el perro, claro. No lo sé, ¿cuál sería el más adecuado? Yo la verdad es que no sé, creo, también le influye mucho en cómo eduques a un perro desde pequeño, ¿no? O la vida que tenga. A ver, cuando hablo de educación no pretendo, pero bueno, de algún modo a los perros está claro que hay que enseñarle una serie de cosas muy básicas, ¿no? Sí. O que para lo mejor para algunas personas es más básico eso, que siempre pararse cuando hay otro perro porque tiene que relacionarse, y otros no. Entonces, en base a cómo crezcan y a cómo se les eduque, yo creo que luego su comportamiento varía mucho, ¿no? Es un perro que no le llevas nunca al parque, de repente, yo qué sé, imagínate, de estos abandonados, ¿no? Entonces alguien lo acoge y se lo empieza a llevar al parque y el perro está diciendo, Dios mío, ¿esto qué es? La fiesta, esto está lleno de compañeros, además cada uno más distinto del otro, no hay ninguno como yo, no lo sé, ¿no? Entonces, mientras que sí es un perro que desde siempre ha ido a... o siempre ha tenido relación con otros perros, pues también varía mucho, ¿no?, la situación. Pues me quedo con esto último que has dicho porque me parece muy interesante. Creo que mucha gente piensa como tú, pero bajo mi punto de vista estáis equivocados. Estamos equivocados. Sí. Rompiendo mitos, se trataba de eso, ¿no? Esto no está preparado, es lo que piensa Rafa. Haznos verla, haznos ver la luz. A ver, dinos cuál crees, cuál sería adecuado, para ti lo adecuado para y supongo que es general para cualquier tipo de raza también, lo que vas a decir, o varía. Sí, sí. Y pensando en los animales en este caso, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es mejor para ellos, ¿no? Eso sería es. Ese el enfoque. O sea, no para nosotros como personas, que claro, somos muy egoístas, también tengo que decir, las personas, pero bueno. Sí, vamos a empezar poquito a poco. Os voy a explicar primero que los perros, sobre todo los cachorros, hasta los 3-5 meses, sí que tienen que socializar. Pero socializar no es solo que se relacione con otros perros, también es que se relacione con otras personas, que se relacione con otros animales que vayan a convivir con ese perro, por ejemplo, gatos, que mucha gente, bueno, yo por ejemplo también tengo gatos, gatas y perras, que socialice distintas texturas, no sé, sabores, ruidos, ¿vale? Socializar no es solo relacionarse con otro perro. Entonces, lo dicho, hasta los 3-5 meses de la vida del perro sí que tienen que socializar, y siempre que sean buenas experiencias. O sea, que tiene que ser en sitios controlados, que nosotros conozcamos al otro perro, y nos vamos a centrar en eso, ¿vale? En socializar con otros perros. Entonces, tiene que relacionarse con perros que conozcamos, que son equilibrados, que están bien educados, que no se le va a generar un trauma porque el otro perro le ataque o se ponga agresivo con él. Y a partir de ahí, a los 5 meses, los perros empiezan a generar miedos. Entonces, a partir de ahí ya hay que tener cuidado con qué tipo de perro se relaciona. Y ahí viene el quid de la cuestión, porque nosotros cuando nos cruzamos con un perro por la calle realmente no conocemos al perro. No sabemos cómo es el perro, no sabemos cómo es su guía. Cuando digo guía me refiero a la persona que le acompaña. Tampoco sabemos cómo va a actuar la persona cuando interaccione con nuestro perro. Mucha gente se puede asustar. Hay gente que tiene miedo a los perros, pero tiene perro. Y bueno, pues con su perro muy bien, pero vienes tú con tu perro y se asusta. Ese susto se le puede transmitir de la persona al perro. Yo eso lo he vivido mucho con nuestra perra Siva, que es grande, y hay mucha gente que tiene un perro más pequeño. Y joder, te cruzas con ellos y parece que llevas al demonio encadenado ahí a tu lado echando fuego por la boca. Y luego Siva, ya ves, a Siva le miran un poco mal y se tira al suelo a que le acaricies la barriga. O sea que... Exacto, pues el problema en esas situaciones es que la mujer o el hombre que lleva al perro puede transmitirle su inseguridad, y el perro pues puede actuar de diferentes formas. Cuando tienen inseguridad pueden atacar, pueden huir, bueno, simplemente pueden marcar o gruñir. Entonces eso ya son malas experiencias que se lleva nuestro perro. Y como estamos en los 5 meses en adelante, nuestro perro está todavía aprendiendo, está adquiriendo conocimiento. Y son como esponjas, es como los niños. Entonces, lo que hay que hacer, bajo mi punto de vista, es que se relacione a partir de los 5 meses también con perros que conozcamos, perros que sean equilibrados, perros que sepamos que están bien educados, que no van a hacerle un mal gesto a nuestro perro. ¿Por qué? Porque, bueno, tú puedes ir al parque, por ejemplo, y decir, no, yo es que voy a que... Puedes acabar la frase, o sea, te levanto la mano, pero es para hablar en algo que has dicho y que me ha llamado la atención. Vale, ¿qué es un perro equilibrado? Es que a lo mejor a mucha gente le surge como el decir, ¿qué es un perro equilibrado? O sea, ¿cómo sé yo que el perro de mi amigo Juan, que vive en Móstoles, y voy a su chalet, sí, a que jueguen ahí, ¿cómo sé que su perro es equilibrado y puedo dejar que se relacione? Porque aunque a mí Juan me caiga muy bien, a lo mejor su perro no debería caerme tan bien, entrecomillando la frase, claro. Sí, muy buena pregunta. Pues para mí un perro equilibrado es aquel de interpretar muy bien las señales que le está dando el otro perro. Por ejemplo, si el otro perro le está dando señales de calma, y ahí me vas a volver a preguntar, ¿y qué son las señales de calma? No, ya paro. Vale, bueno, pues si el otro perro le está diciendo, oye, déjame espacio, necesito espacio, o me estás molestando, o tengo miedo, ¿vale? Todas esas señales que da un perro, sobre todo con los gestos de su cuerpo, movimientos de su cuerpo, que sepa interpretarlos muy bien. Y bueno, eso, que esté educado, que no se asuste y muerda a otra persona o a otro perro, que, yo qué sé, que sea activo pero que esté controlado, ¿no? Que puede ser un perro muy activo que está ahí jugando, que pim pim pim, pero que si tú le retiras el juego, pues se queda tranquilo, que no tenga esa ansiedad, ¿no? Que también se le puede contagiar a nuestro perro. Pero bueno, quédate con eso, con que un perro equilibrado es aquel que sabe interpretar bien las señales de otros perros. Y entonces también tengo que saber yo interpretar las señales de otros perros, que eso ya sería tema 9, señales, como en el examen de tráfico, sí, el bueno, teórico. Es verdad que... Lo tienes reciente. Estoy ahí con ellos, o sea que... Es verdad que hay que saber un poquito del lenguaje canino, pero que la gente que vivimos con perro en el día a día aprendemos mucho solamente por la práctica, ¿no? Tú ves a tu perro cuando, yo qué sé, le ves que mete el rabo entre las piernas y sabes que se asusta. Otra cosa es que lleves poco tiempo teniendo perro y estés aprendiendo esto, pero bueno, también hay cursos de muchos entrenadores y entrenadoras que dan cursos de lenguaje canino. Pero vamos, que con la observación tú te vas a un parque sola o solo, sin el perro, y te pones a ver a los perros de otras personas y se aprende mucho el lenguaje canino. De hecho, habría que hacer un poco de cursillo, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Me estaba haciendo pensar, cuando hablábamos de ese egoísmo que tenemos los humanos a veces, ¿no? Decir, no, pues voy al parque porque el que quiere ir al parque soy yo y el perro también. A ver, le viene bien, ¿no? Pero ya con la excusa. Pero hubo, ahora en la pandemia hubo muchísima gente que se compró perros, vamos. Estaba pensando en eso. Con tal de, y gente que sacaba el perro 8 veces con tal de salir de casa. Entonces, claro, el pobre perro ya debía decir, ¿otra vez? ¿Dónde vamos? Y entonces me hacía pensar un poco en eso, ¿no? En que a veces... Claro, al perro muchas veces le educamos como tú quieres, como tú vives y como tú piensas, ¿no? Que es, entonces habría que hacer de algún modo, no sé, quizás es muy fuerte decir que no cualquiera está capacitado para tener perro, pero yo creo que es así, ¿no? Yo también lo creo. Uh-huh. Y de hecho mucha gente que fue egoísta en la pandemia y compró o adoptó un perro, pues sí, mucha de esa gente pues ahora lo ha... dado a una protectora o lo ha abandonado en un parque o en una carretera. ¿Por qué? Porque ahora volvemos a hacer un poco de vida normal, ¿no? Podemos volver a salir, tenemos otra vez ocio y el perro nos estorba, porque el perro tiene una responsabilidad y tiene unas necesidades que hay que cubrir. No te digo que le saques 8 veces, como se aprovechaba la gente para sacarles en la pandemia, pero sí que mínimo unas 3 veces al día. Para mí 4 es lo ideal. Pero bueno, sí, es muy triste. Y hablando del egoísmo, me ha venido a la mente así una anécdota que, bueno, voy a contar. Que no creo que me esté escuchando la persona que... Nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, da igual. Queda grabado luego al podcast. El podcast será el Terminator. Cambiar el nombre. Puedes contarla en... Perderé un cliente. Me contaron que alguien dijo eso, esto, y ya está, no hay problema. Tengo un amigo del amigo. Claro, eso, cambia el nombre directamente. No, en no. Botswana. No iba a decir pero hable otro para confundir, siempre viene es bien. Es que es una historia que si me está escuchando la persona la va a reconocer, va a saber, ¿no? que vale, pues hablo ya, de... Pues dale. Venga, pues dale. Venga, ya le hemos hecho una buena intro, así ya se está, ya está la gente ahí. Que os oiga. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre ficticio? Se llama Pepe. Pepe. Y la perrita se llama Pepa. Pepita. A Pepita. Pepe y Pepita. No había mucho ingenio en la típico familia. Caso de que el perro se parece al dueño, ¿no? Sí. Pues bueno, Pepita es una cachorra y tiene unos 6 meses más o menos, ¿vale? Y lleva con ellos pues desde muy muy muy prontito, desde los 2 meses, una cosita así. Entonces, sus dueños han decidido que, bueno, como la perra al principio no podía salir a la calle, le enseñaron a hacer pis y caca en su empapador, en un sitio de la casa. La perra, bueno, después de poner las vacunas, ha salido a la calle, pero no han hecho el trabajo de enseñarle a hacer sus necesidades fuera en la calle, ¿no? Entonces el otro día me preguntaban, oye, es que, mira, tenemos una duda. No sabemos si enseñarla a hacer sus necesidades en la calle, porque, claro, nosotros pasamos muchas horas fuera de casa y no nos interesa que la perra tenga que aguantar en casa sin hacer sus necesidades. Nosotros queremos que también las haga en casa. Digo, lo primero que dije fue, vamos a ver, si tú le enseñas a hacerlas fuera, lo normal es que ya las haga fuera porque es más estimulante para un perro, ¿no? Porque hay más olores, porque hay otros pises de otros perros, entonces eso pues le incita a hacerlo. Y por otro lado digo, porque ¿cuánto sacáis a la perra? ¿Cuántas veces sacáis a la perra a la calle? Bueno, pues la sacamos un par de veces, la perra, recuerdo, tiene 6 meses, ¿vale? Es una cachorra. Un par de veces, lo que pasa que, bueno, es que cuando llueve, pues no se les saca, ¿no? ¿Cómo que no se saca al perro cuando llueve? Claro que se les saca. Si llueve, si hace frío, si hace calor, si graniza, si nieva, hay que sacar al perro. Y entonces les tuve que explicar que sí, un perro pues sale, haga el tiempo que haga, y que tiene que hacerlo natural, es que haga sus necesidades fuera, no dentro de casa, y que si las hace dentro de casa es por nuestra comodidad. Además hay abrigos muy monos, para comprar, o sea, digo, Black Friday, AliExpress... Sí, yo el otro día vino con braguita de cuello, te lo juro. Claro. Mira. Sí. Además lo lógico es, igual que las personas, lo lógico es que las hagamos en casa. Sí, madre aunque mía. Hay gente que las hace por la calle. O sea, digamos que ahí está el mundo. Yo no sé si es el momento, a lo mejor, de en este receso, una cancioncita por aquello de la onda musical y volvemos con el asunto. Pues sí, vamos a poner esa canción y luego ya os explico el porqué de todo esto. ¿El porqué de la canción o de todo esto? El porqué de mi opinión respecto a no saludar a los perros. Bien, pues aquí presenta la canción, Rafa, que la tienes tú ahí delante de tus ojos. Sí, cómo no, es la canción Animals de Maroon 5. Esta es una selección tuya, suponemos. Sí. Pues aquí va. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm playing. So what you try to do to me? It's like we can't stop, we're enemies. And when we get along, vamos a ir ahora con unas preguntas que voy a haceros para que entendáis, o voy a intentar que entendáis el porqué de mi opinión. ¿Qué era? Por retomar la opinión. Que mi opinión es que, por un lado, no se tiene que saludar a todos los perros con los que nos cruzamos por la calle con nuestro perro, y por otro, que no hay que ir al parque a que nuestro perro juegue con otros perros. Pero en la etapa esta de 0 a 5 que comentabas, cuando es cachorro, ahí parece que está mejor, es necesario o es bastante... Tampoco, en ningún momento, ¿no? Me pareció entender que de 0 a 5 sí podían socializar. De 0 a 5 sí es necesario, uh-huh. pero que sea con perros que conocemos y que sean equilibrados, recordemos. Vale. Que no hay que llevarle al parque porque no sabemos qué perros hay en el parque. Con los primos buenos de la familia. Eso es, seguro que tenemos amigos... No con el bandarra. Eso, no con el bandarra. Exacto. Y vale. Entonces, bueno, pues las preguntas que voy a lanzar vienen un poco por ahí. Venga, la primera. ¿Os imagináis qué pasaría si a vosotros, con unos 3 años más o menos, vuestros padres os llevan a un parque donde hay más niños de diferentes edades, adultos incluso, y pues os dejan ahí y ellos se ponen a charlar con los padres de esa gente. Y viene uno de los adultos a olerte el culo, ¿no? Bueno, tampoco hay que ponerse tan... No hay que llegar a ser tan explícitos, pero la verdad que lo bueno que tienen los parques es que normalmente los niños son de unas edades similares. El estar con niños de muchas edades, incluso que puede haber personas adultas ahí jugando, la verdad que sería duro para un chavalillo de meses o de pocos años. Eso podría ser duro. Duro y más que yo creo que y excluyente, ¿no? Y excluyente, ¿no? No lo comprendería, ¿no? O sea, ni te dejarían nunca perdido. El tobogán, ¿no? El tobogán nunca te tocaría el tobogán. También, siempre también. Te chulearían todo, ¿no? Uh-huh. Estarías ahí un poco cohibido, ¿no? Vamos. Un poco como... Uf. Y si esos niños, da igual, aunque tengan vuestra edad, se portasen mal con vosotros, mal en el sentido de, pues, no os dejan jugar con ellos o... os insultan, os pegan o yo qué sé, os tiran a arena. Eso es bullying, ¿no? Claro. Bullying canino. Hombre, al final te pegas. O te deprimes y te vas a una esquina, hundes, claro. O te pegas. Claro. Pero genera, ninguna de las dos opciones son muy positivas, ¿no? Claro, efectivamente. Otra pregunta sí que tiene que ver. ¿Qué aprenderíais si en ese parque, aparte de que se portasen mal con vosotros, la forma, o vosotros entendéis que la forma de comunicarse, porque así es como se comunican entre el resto, fuese gritando y en un tono así como chulito, como de aquí mando yo para que me hagan caso? Porque esa es la forma, lógicamente. Claro. Sí, como un poco muy de miedo, como que estás entrando en su territorio, ¿no? Un poquito así de respeto a integrarte, a relacionarte, ¿no? Yo creo como... Incluso te parece la escuela en la que, como decía Jaime, se aprende que ese es el comportamiento al que estás obligado a llegar, porque si no te las llevas todas, ¿no? Un poco la calle, la dura calle que algunos chavalillos pequeños también tienen o han tenido en sus barrios. Efectivamente. ¿Y os imagináis lo que puede ser eso para un niño que día tras día sus padres le lleven a ese sitio en el que, repito, hay niños y no tan niños de diferentes edades que te insultan, que te pegan, que todo se consigue a gritos y con chulería, día tras día? Al final, pues eso, ¿qué creamos, no? Pues un niño que, o bien lo que decíais, o puede... como encogerse en un rinconcito y decir, esta vida es muy dura, ¿no? Deprimirse. O el lado contrario, que sería pues contestar y volverse uno más, ¿no? Para... Perro callejero en el doble sentido. Exactamente. Y aquí viene lo interesante. ¿De quién creéis que es la culpa de llegar a eso? ¿De quién le lleva al parque? Del amo, está claro. Y de los, en general, a nivel individual, del que no ha educado a esos perros y que cuando están en ese parque tienen mejor comportamiento. O sea, es una culpa global de la falta de educación. Hombre, claro, de los perros. Lo ideal, ¿no? Sería llevarle a un parque en el que todos los perros fuesen equilibrados. Un parque, sí. Que ponga parque friendly para perros. Claro, el parque equilibrado. Te hacen un test psicológico al perro y a la persona que lo lleva antes de entrar, y los que entran como si tuviesen pasaporte COVID, y los que no se quedan fuera, y los que entran dentro sabes que ese es un friendly y allí puedes llevar tu perro porque todo el mundo está educado, incluso los mayores. Eso sería happy, ¿no? Bueno, ahí entra también la cuestión de qué es friendly o qué es educado para ti. Bueno, en el contexto en el que estamos hablando. Claro. Y yo me adapto al que tú digas, que es el correcto. Eso lo evaluaría una persona. Eso lo evaluaría una persona que supiese. No los tres que estamos aquí. Que no. Una persona equilibrada. No, también. Claro. Aquí todo el mundo equilibrado. Pero bueno, tú lo evaluarías tú. Y así sabríamos que los de dentro son friendly para hacer una fiesta incluso. Pues bueno, yo voy a dar mi opinión, que no me la habéis preguntado, pero os la digo. Dinos tu opinión, por favor. Como tú eres la que pregunta, como te están entrevistando, ¿y tú qué cuentas? Sí. Y te dicen, aquí las preguntas las hago yo. Que a veces hay que te dicen eso, ¿no? Dices, pero ahora que lo has dicho, tranquila, que ya te preguntaremos. Claro, hombre, yo también quiero hablar. Bien. Pues a ver, para mí tiene la culpa, efectivamente, los padres de esos niños que se portan mal, lo primero. Lo segundo, también voy a echarle la culpa un poco a esos niños. Y lo tercero, nuestra también. O sea, no lo estoy poniendo por orden de quién tiene más culpa o menos, sino que me parece que la culpa son de esos tres. Culpa compartida, eso que se es. Dice. De los padres que le llevan repetidamente sabiendo lo que eso está generando en su hijo o hija. Entonces, con todo esto que os he contado, y os he preguntado y me habéis contestado y demás, que seguro que la gente que nos está escuchando piensa como vosotros, porque es muy fácil cuando lo pasamos a niños o personas darse cuenta de las barbaridades que hacemos a veces con los perros sin darnos cuenta, que me he repetido un poco, pero bueno. Y, para que quede claro. Para que quede claro ahí. Pues eso, entonces, quiero dejar claro que no estoy diciendo que todos los perros del parque sean unos macarras mal educados, ¿vale? Simplemente estoy diciendo que como no lo sabemos, no sabemos cómo es el otro perro, no conocemos a sus guías, pues tenemos que tener mucho cuidado y que no estamos haciendo ningún bien a nuestro perro al llevarle todos los días al parque a que se relacione. Y una pregunta que se me ha venido ahora a la mente. Si imagínate un parque que hay 10 perros y uno es un macarra, ¿la tendencia va a ser a que el perro macarra contagie al resto o que el perro macarra se deje contagiar por el resto? ¿O depende? A ver, depende de lo que entendamos por macarra. Pero bueno, imagínate, ¿no? Imagínate que es un perro En la acepción de macarra que has usado tú, como vale, el perro no equilibrado. Imagínate que es un perro que tiene protección de recursos con los juguetes. ¿Qué es protección de recursos? Joder, ya ahí va. Protección de recursos es que el perro pues se enfada, se molesta porque otro perro o incluso otra persona le quite eso que tiene. Como egoísta, lo que se decía. No seas egoísta y comparte las cosas, ¿no? Eso es. Pues en los perros también pasa. Y bueno, puede ir desde una mirada a un gruñido a un ataque, o sea, un mordisco, ¿vale? Dependiendo del grado. Entonces, imaginemos que hay un perro en el parque, uno solo, que tiene protección de recursos. Mucha gente lleva con sus perros al parque con la pelota del perro o el mordedor del perro, sin saber que el otro perro tiene protección de recursos. Lo sacas, imagínate que es tu perro, lo sacas, le sacas su pelota, te pones a jugar, viene el otro perro, ya hay movida. No es que se contagien de esa actitud, simplemente es que pueden surgir situaciones que van a generar un mal recuerdo o un trauma a tu perro y que tu perro va a aprender. Entonces, un perro, aunque sea un perro equilibrado, puede reaccionar ante un estímulo negativo de otro perro. O sea, que sea un perro equilibrado no quiere decir que a lo mejor venga otro perro a atacarle y él no le devuelva el mordisco. No, a ver, depende de... No, pero sí que es verdad que suelen tener más aguante o suelen tener otros recursos, ¿vale? Por ejemplo, un perro equilibrado puede tener un muy buen vínculo con su guía y recurrir al guía, ¿no? Para decirle, oye, que me está pasando esto, ¿qué hago, no? Muchos perros te miran porque ya tienen ese trabajo y te dicen, me están ladrando o me están gruñendo, sácame de aquí o, ¿vale? Se apoyan en el guía. Eso es un perro. O me das tu permiso para. O me das tu permiso para matar al otro perro también. Entonces ahí también está el trabajo del guía del perro equilibrado de sacarle de esa situación y ayudarle. Oye, y de tu experiencia de visitar parques donde hay perros, ¿cuál crees que es la situación actual de esos contextos? O sea, en principio, la persona que esté escuchando y vaya a llevar a su perro, ¿crees que lo más frecuente es que se encuentre con contextos complicados? Sí. Invito a que en estas semanas y bueno, en estas semanas sí, vayáis a los parques con vuestro perro o sin perro y lo veáis. Lo que pasa es que tú vas y siempre hay el que no sabe, el que roba cosas y no sabe soltarlas. Uy, te corto. Porque justo iba a decir una historia de esto. Yo que subía al parque antes como buen paseador de mi perro y lo llevaba allí, no tanto para socializar yo, pero sí como pensando, oye, mira, que vaya ahí, juegue con otros perros, que qué bien que se lo va a pasar. Y ves muchas cosas, y en concreto esto de robar, yo, porque además me hizo mucha gracia, vi un perro corriendo con una mascarilla en la boca, y al lado su dueña, pero, o sea, con la correa iba la dueña como a un ritmo alto con el perro. Y otra mujer por allí que debía ser su amiga o conocida le pregunta, oye, ¿qué haces que no llevar la mascarilla que la lleva tu perro? Ah, no, es que mi perro cuando coge algo ya se lo queda. Y digo, joder, flipo, lleva tu perro tu mascarilla y con cualquier cosa, porque ese perro se cruzaba contigo, te cogía, una vez cogió el bebedero de mi perra y se lo llevó y ya no había, y la señora venía a decirte, no pasa nada, te compro otro. Y yo, que no me compras otro, que yo quiero el mío, sacárselo de la boca a tu perro. Pues sí. Pues sí, nos encontramos con, pues eso es de lo más leve, se puede decir, ¿no? Porque genera malestar o molestia a las personas, pero no genera un conflicto. Pero luego pues hay otras cuestiones como lo que digo de sacar juguetes delante de otros perros y que se peleen por el juguete. O el tema de las chuches, muchas veces nos pensamos que el ir con premios y dárselo a todo el perro que pasa es súper fantástico y maravilloso, y no, puede generar también mucho conflicto porque la comida también es un recurso y también pueden protegerla. Y o perros que no atienden a la llamada de su dueño, por ejemplo, de su guía, y yo qué sé, y se cruzan la carretera o se van hacia otro perro que el otro perro tiene miedo. Hay que tener mucho cuidado en los parques y ya digo que yo no lo aconsejo para nada. Pues ha quedado bastante claro, ¿no? Sí, que sí. Ir al parque es todo una odisea para las personas, pero sobre todo quieres ser responsable con tu perro, ¿no? Exacto, sí, o sea que no es baladí, vamos. No es darse la vuelta. Que es un tema que hay que... A mí me llama mucho la atención lo que dices, ¿no? De esa primera época, esa primera edad del perro, que es muy importante el cuándo lo llevas y cómo o no llevarlo, ¿no? Por esos momentos iniciales que yo creo que luego a un perro le marca muchísimo en su vida, ¿no? El cómo, no sé, perros que ves muy miedosos o que ves muy agresivos o que ves pues que a lo mejor viene de ahí, ¿no? Sí, muchos perretes que tienen problemas con otros perros se deben a eso, a que en la etapa donde hay que socializar, que es hasta los 5 meses más o menos, pues no han tenido la oportunidad porque han estado, yo que sé, encerrados en un sitio o en una perrera, o han tenido malas experiencias de que otro perro le ha atacado y por eso se generan muchos problemas de conducta. O sea que esos 5 meses son claves para la educación de un perro, ¿no? Sí, para mí, vamos, eso es esencial. Donde hay que marcar, pues yo creo que en próximos programas podemos insistir igual en esos 5 meses, algunos trucos para conseguir que el perro coja buenas bases. Para la gente, para los chavales y las chavalas, pues claro, es toda la vida casi, ¿no? Pero el periodo es más alargado. Pero si son 5 meses, merece la pena hacer un esfuerzo en educación para que en esos 5 meses, a partir de ahí, tengamos un perro equilibrado y que no genere conflictos continuos, ¿no? Y para eso, esta sección de Inhumaladas, yo creo que está colaborando con la segunda vez y agradecemos la presencia de Ainhoa y de Jaime, que volverán ya en diciembre. ¿En diciembre volverán? Sí, en diciembre vamos a hablar un poquito de para preparar la Navidad con nuestros peludos. Mira, que es muy importante. Bien, importante también. Tips a tener en cuenta antes de las fechas ahí señaladas. Y luego en enero, pues eso, retomamos el tema de los cachorros y con nuevos propósitos del año nuevo. Muy bien, y eso será, la primera será el 20, creo que era el 22 de diciembre, creo. O sea, que no será el último martes del mes. Tú sabes que en este programa aventurarse en el futuro es complicado. Ya lo sé, pero... y más en un mes que todavía no ha entrado, ¿no? Y más en un mes que no ha venido todavía. Pero bueno. Se han visto las caras aquí marcando tu propuesta al aire, caras de incertidumbre. Lo que yo quería decir. Pero me parece bien, dejémoslo en diciembre, os esperamos. Hacia finales. Hacia finales para que tengáis tiempo para esos consejos navideños, que se comporte ahí el cuatro patas. Eso es. Muy bien. Pues muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti y a Jaime. Estáis sois bienvenidos, Ainhoa, a Jaime, cuando queráis aquí a hablar de Ainhomaladas. Y pues para despediros, qué mejor que una canción sobre perros, ¿no? Sí. ¿Eh? Exactamente. ¿Eh? ¿Te he sorprendido? ¿Te he vuelto a sorprender, me Antonio? Me he vuelto a sorprender porque si me estás esperando que yo me acuerde del tema, era no, lo que pretendías. Me vas a decir la típica, la de AC/DC, que siempre suena, o casi siempre, en ese programa, Giving the Dog a Bone. No vamos a poner esa, ya la pondremos esa. No. Hablando de AC/DC. Vamos a poner una canción, de en este caso, de dedicada a dos perros, no a uno, a dos. Churrete y Ringo se llama. Y son El Canijo y Juanito Macandé. No sé quién es dueño de cuál, pero ahí los tienes, a los dos. Ahí están. Toma. Pues nada. Hay Ainhomaladas en diciembre también. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Gracias, chao. Si llevo un tiempo que no te veo, cierro los ojos y me pongo a pensar. Tu hocico negro y tu blanco pelo, y esa manera que tienes de andar. Aunque no la de junto a mí, yo sé que a gusto tú tienes que estar. Y te de en manos de una persona bastante especial. A mi fiel y hasta el final, y a tu reencuentro volver a volar. Siempre en mi pie y al despertar, impaciente por tu regresar. Por eso cuando vuelvas buscaremos perras en los parques, miraremos todas las esquinas, correremos como nunca nadie, buscaremos solo caca final. Buscaremos solo caca final. Corazón de algodón y oreja de lobo fiero, cicatriz en la pata por su ganas de volar. Nunca se da cuenta que tan solo un perro, porque come pescado y se baña en el mar. Mi Ringo es perro fiel y de los gatos va siempre detrás. Aullará hasta el final a las sirenas que suelen pasar. Va sin collar, no sabe morder, todas las esquinas las tiene marcadas. De mi jardín es el guardián, siempre alerta a lo que pueda pasar. Por eso cuando vuelva buscaremos perras en los parques, mearemos todas las esquinas, correremos como nunca nadie, buscaremos solo caca fina. Yeah, yeah, buscaremos caca fina. Correremos como nunca nadie, buscaremos solo caca final. vamos a con nuestro disco del mes, que lo despedimos hasta que saque otro este artista, porque a lo mejor si saca otro también puede volver a ser disco del mes. Aquí no pasa nada, y venir aquí a presentarlo, que también, le tuvimos también. Aquí fue una delicia de tarde estar con él. Puede repetir las veces que quiera, por supuesto. Pues fíjate, ha pillado 5 martes, con lo cual hemos puesto 5 canciones de él, y esta última que vamos a poner creo que es Perdido, en singular. Y el título del álbum que hemos estado haciendo, ¿lo vas a decir tú? Sí, porque me gusta. Esas dos palabras. La liturgia gustan. Eléctrica, de Antonio Hernando. Recomendamos ese concierto el 16 de diciembre en el Café de Berlín. Recordaros que ahí estará Antonio Hernando presentando este disco con un pedazo de banda, y muy disfrutable, seguro, ese concierto. Uh-huh. Y aquí ha estado un mes en Música Casual, pues aquí, sonando todos los lunes. Y nos ha dejado así, de bien, Perdidos. Venga, pues ahí va, Perdido. Antonio, hasta la próxima. Que cicatrizan siempre tarde, todo lleva su tiempo. Lo que entristece al soldado alegra al asesino. Con soberbia no se puede ser mendigo. Pero aunque tantas falsas reglas hayas aprendido, es normal sentirse a veces perdido. No crees altas expectativas, disfruta lo vivido y lo sufrido. No te creas diferente de la inmensa minoría, pues es normal sentirse a veces perdido. Perdido. Perdido. Camino. Esta noche a tu puerta ha venido un extraño desconocido, con tu vida y familia pero sintiéndose perdido. Perdido. Perdido. Perdido y hundido. Perdido. Perdido. Perdido. Como al inicio del camino. Tengo 4 años. Soy un canijo. Escucho Radio Vallecas. Saludos desde el infinito. Yo soy el Manuel Malú, cantando en Radio Vallecas. Aquí te traigo la rumba de Peña Prieta. Yo soy el Manuel Malú, cantando en Radio Valleca, así te traigo la rumba del barrio de Peña Prieta. Versiones casuales a ritmo lentito. Lo que no quiere decir que luego no vaya subiendo el ritmo, porque tenemos dos versiones. Y si son dos, lo bueno es el contraste, ¿no, Rafa? Exacto, siempre. La primera que vamos a escuchar es una versión de Los Doors de Jim Morrison, un clásico de Los Doors. Es el Soul Kitchen, es una canción del álbum homónimo que se llamó así, y es una canción que Jim Morrison escribió como un tributo al restaurante de comida Soul Olivia's en Venice Beach, California, donde debía pasar, se debía comer bastantes menús allí, porque él era de ahí al ladito. Y debido a que a menudo pues se quedaba demasiado tarde, lo que se dice la sobremesa aquí en España, pues el personal tuvo que echarlo más de una vez, y por eso puso unas líneas que son así como: por lo que déjame dormir toda la noche en tu cocina del alma. Eso fue lo que decía Jim Morrison y así lo cantaba. Caso en la voz de Patti Smith. Well, the clock says it's time to close now. I guess I'd better go now. I'd really like to stay here on. Cars crawl past, all stuffed with ice. Street lights share their hollow glow. Your brain seems bruised with numb surprise. Still one place to go. Still one place to go. pues ahí estaba esa versión de Patti Smith del Soul Kitchen de los Doors, que por cierto recomiendo muy mucho ese disco donde está incluida, que es un disco que se llama 12, que es todo un disco de versiones, de clásicos, de canciones que supongo que le gustaban a ella. Y ahora vamos con otra versión que en este caso es David Bowie, una versión de David Bowie del Suffragette City. Que ya que hemos empezado el programa hoy con David Bowie, por eso, hoy va por partida doble el melancólico, como se acerca el mes de enero, que luego siempre hacemos un especial, ya vamos por el quinto especial de Bowie, y es verdad que sí, y da para más, es interminable. Bueno, pues de David Bowie tenemos aquí una versión muy curiosa, de estas versiones que ponemos a veces, en este caso es Jack Black. ¿Sabes quién es Jack Black? ¿Del Jumping Jack Flax? No. Jack Black es un actor, músico, cantante, tiene varios papeles emblemáticos. Por ejemplo, es el dependiente de la tienda de discos de Alta Fidelidad. Mm. Si has visto esa película en la que el protagonista ordena los discos según las novias que ha tenido en su vida. Algo curioso, puedes intentarlo. Sí, eso es para tener vinilos, porque CDs, pero... Igual hay gente que con tres o cuatro vinilos resuelve el problema, Todo depende de lo prolífero que sea cada uno, ¿no? Lo prolífico. Puede ser, pero en este caso, bueno, pues es una película que está muy bien, la de Alta Fidelidad, entre otras, porque tiene muchas películas. Pero hay una que se llama Escuela de Rock, que quizás, o seguro, la has visto cuando veías pelis con tus chavales y eran estos más jovencitos. Es una película en la que monta una banda en una escuela, y la verdad es que es una película muy divertida. Y ahora Jack Black se ha decidido hacer una versión con una escuela de rock auténtica, que se llama, es una escuela emblemática además en Estados Unidos, y es la escuela Blue Bear School of Music de San Francisco, que es la escuela de rock and roll que más tiempo lleva abierta en Estados Unidos y probablemente en todo el mundo. No sabemos si hay otras escuelas de rock que superen esto. Se fundó en 1971 y como está celebrando su 50 aniversario, pues llamaron a Jack Black para, hizo las veces de ese profesor sustituto hizo las veces de un profesor sustituto, Dewey Finn, para colaborar con ellos en una versión, esta versión que hemos dicho de David Bowie, que tiene por supuesto fines benéficos. Él lo cuenta así, dice: un buen amigo mío, Paul Cummings, me habló sobre la Blue Bear y el increíble trabajo que hacen. No dejé pasar la oportunidad de celebrar su 50 aniversario tocando algo de Bowie con su banda de estrellas adolescentes. Menudo honor. Llevan enseñando a chavales desde el 71. Eso es lo que dice Jack Black, y así suena esta versión de David Bowie del Suffragette City. Down the drain. Well, she's a total blam-blam. She said she had to squeeze it, but she, and then she, oh, darling, I'm in pain, 'cause she can't afford to take it. I'm back on something to see there. Oh, darling, I'm in pain, 'cause you ain't got time to take it. You know my something to see there. It's out of sight. She's alright. There's only room for one, and here she comes, here she comes. Now, darling, I'm in pain, 'cause she can't afford to take it. I'm back on Suffolk to see her. Oh, darling, I'm in pain, 'cause she ain't got time to take it. I know my Suffolk to see her. It's out of sight. She's all right. Can't afford the ticket. want to give a huge shout out to my teen all-star band. Yeah! Amazing! Congratulations to Blue Bear on your 50th anniversary. The original School of Rock since 1971. Much love. Peace out. Escucho Radio Vallecas, la radio del barrio. Tengo 5 años. Soy Jaime. Niñas y niños, chiquillos y chiquillas, changarreros y changarreras, nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night, old people enjoy good music casual. Y entonces... Escucha. Y esto es música casual. Vale. Y hay de aquel que se lo piratee. Donde yo me entere que se lo piratearon, les voy a dar en su madre. Los acordes de la guitarra de Mark Knopfler nos indican que estamos en ese momento del programa en el que queremos saber qué pasó tal día como hoy de hace muchos años. Como siempre, damos prioridad a la gente que cumple años, que nos gusta felicitarles desde aquí por si en algún momento el podcast les llega. El 30 de noviembre de 1945 y sigue vivo, nació Roger Glover, el bajista de Deep Purple. El 30 de noviembre de 1955 y también sigue vivo, Billy Idol vino al mundo. Y entrando en esos discos que se grabaron hace ya muchos años, tal día como hoy, el 30 de noviembre de 1981, Yes lanza su Classic Yes. En el 82, Michael Jackson edita Thriller, que esto, la verdad, que es todo un acontecimiento en este tipo de música y para el propio Michael Jackson. Yo creo que es uno de los discos que más reproducciones tienen, que más beneficio le reportó a Michael Jackson, además que es un pedazo de vídeo en el que yo creo que de ahí ya casi copió lo de los zombies. Un grupo que le gusta especialmente a Rafa y a mí también, los Who, en el año 1985 lanzan su Who's Missing. Ya en el siglo XX, Coldplay lanza su Mind Spice en el 2000. En 2009, Metallica lanza Orgullo, Pasión y Gloria, de 3 noches en Ciudad de México, que de vez en cuando conviene levantar el ánimo con Metallica. Pero al final nos hemos decantado por un tema de Pink Floyd, que en el año 1979 también lanzan uno de sus grandes éxitos como disco, The Wall, El Muro, que es mítico de este grupo y es una creación de Roger Waters alrededor de Pink, una estrella del rock que tiene grandes paralelismos con el propio Water. De The Wall podríamos poner Another Brick in the Wall, pero yo creo que es que está demasiado manido, y creo que un tema que se titula En la carne, In the Flesh, tiene más tirón, pero le vais a reconocer también, porque es uno de los momentos más duros de la película, yo creo, además, cuando hay todo ese ataque de ejército van desfilando imaginario de martillos similando, no sé, los como un ejército nazi, así parecido. Sí, aplastante, autoritario, ¿no? Sí, es un momento potente de la película. Pues vamos con ese, retened esa imagen en la mente, In the Flesh de Pink Floyd, En la carne. Posición, me he quedado impresionado. Hay que revisar esa canción y esa película porque merece la pena. Solo un par de pistas antes de la otra elección que hemos hecho. Justamente en el mismo año, el 30 de noviembre de 2018, dos grandes pesos pesados. Por un lado, Debbie Bowie vuelve a salir en el programa, lanza su Glastonbury 2000, que fue producido por Quincy Jones, no, pero Quincy Jones fue el que produjo el Thriller de Michael Jackson. Por añadir ahí un poco de info. Y en el año 2018 también Neil Young publica sus Songs for Judy, con 23 temas de su gira en solitario y acústico de 1976. Y la canción que ahora hemos añadido para que suene completa, muy diferente a la elegida en Pink Floyd, es de Elton John, que en el año 1993, el 30 de noviembre, lanzó duetos que hizo con diferentes personas de temas que en algunos casos eran propios y otras veces eran versiones. de canciones de anteriores. O sea, aquí ya era un estrellón, ya claro. Elton John. O sea, ya no es que él pidiera cantar no. a los, sino que ya para los músicos cantar con Elton John ya daba caché, ¿no? Exactamente, claro. Y algunas son recuperadas también. Quiero decir que, bueno, que hizo un poco una revisión completa de esos duetos. No todo el mundo fue que ese momento y en ese año a hacer el tema, ¿no? Y hemos elegido uno que es, bueno, pues todo un clásico. Es el Don't You Break My Heart de Elton John y Kiki Dee, que cuando lo escuchéis, pues en principio os sonará. Y esto fue todo lo que pasó, o parte de lo que pasó musicalmente el 30 de noviembre de hace muchos años. Bueno, muy bien. Y cuando vuelva a coincidir el programa con otro 30 de noviembre en el futuro, habrán pasado más cosas. Y os contaremos otras que no sean concretamente esas, porque había más, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí esto es un pozo sin fondo de conocimiento. Ahí está, Elton John y Kiki Dee. No me rompas el corazón, por favor. Don't go breaking. pues ahora que hemos cerrado esa visión histórica de qué pasó tal día como hoy, yo creo que lo mejor es aterrizar en la realidad absoluta. Y nos vas a traer, Rafa, alguna novedad musical de esas que también nos pone sobre nuestros oídos. Sí, en realidad no la traigo yo, la trae Juanpe desde la distancia porque la quería haber puesto y el otro día se quedó con las ganas de que sonara esta canción. Pero antes quiero hacer un homenaje a la escritora Almudena Grandes, que se falleció hace un par de días. Está todo el mundo hablando de ello. La verdad es que es una escritora... Bueno, yo creo que... Yo te digo la verdad, he leído muy poco de ella, pero sí que reconozco que era... O sea, no sé valorarla como escritora, todo el mundo dice que era muy buena, pero sí sé que era una escritora sobre todo muy comprometida socialmente y con su... Bueno, sobre todo con, por ejemplo, con toda la memoria histórica, con toda una serie de investigaciones que se han llevado a cabo, bueno, pues de crímenes contra la humanidad y todo este tipo de cosas, ¿no? Aparte de, bueno, ser una tipa especial, ¿no? Sí, la verdad que la parte esa que has comentado, totalmente de acuerdo. Y por la parte literaria sí te puedo decir que yo he leído gran parte de su obra. Y como escritora a mí siempre me ha dado una referencia de así es como se debe de escribir una novela para que realmente te enganche. Tiene, por ejemplo, por dos citas, Aires difíciles, que va sobre cómo afecta el aire a la manera de ser de las personas en el sur, pero no es un ensayo, sino imbricado en una novela, que flipas. Si has viajado algo por Cádiz, te das cuenta que te traslada totalmente la sensación del viento y la influencia en las personas. Y luego, la primera gran obra después de Justín del Marqués de Sade que yo he leído en plano erótico fue Las Edades de Lulú, que ganó la Sonrisa Vertical, uh-huh. Y es posiblemente lo que mejor se ha escrito en España de literatura erótica, de calidad y de intensidad. O sea que esas dos citas tenéis ahí para poneros con la Almudena Grandes, o sea, totalmente. Y ya que hablamos de letras, vamos a leer algo. No de Almudena Grandes, pero bueno, aparte le han dedicado un poema que está muy, muy, muy bonito, que he leído por ahí. Bueno, vamos a leer algo de nuestro libro preferido de Accidents Polypoetics, Aforismos, Gargarismos y otros sismos. Y una que me ha gustado. Vamos allá. Muy a su pesar, Heliberto Schwartz nació bizco de los dos ojos y sordo de las dos orejas. A pesar de lo cual, entre amigos reconocía que, bien mirado, era un ahorro en conversaciones pesadas. Pues eso decía este aforismo y gargarismo. Y vamos a escuchar esa novedad, como decíamos, que estaba recomendando desde hace una semana Juan Pedro. Y son Nathaniel Ratliff and the Night Sweets. Para que os quedéis con el nombre, facilito. Nathaniel, escrito como suena, con TH. Ratliff, este tío es impresionante y hace aquí una canción que, bueno, dedicada a Almudena Grandes. I need never get old, no necesito nunca hacerme mayor. I needed to try, needed to fall. never get old. Just standing in the rain. Mean what you said. Oh, and mean it to me. All of these lies. Oh, and never again. Come on and say it now. Say it again. I know lips on the say. It matters a little, babe. Oh, I'm a coming and mean it to me. I need it so bad. Oh, I mean it to me. I need it so bad. Pues vamos a seguir escuchando ahora, en este caso, un tema de esos más largos, de esas canciones que por una razón o por otra se hicieron más largas en su desarrollo y, bueno, pues son de esas canciones que incluyen los artistas cuando les dejan, porque a veces las discográficas dicen, uy, esta canción es muy larga. En este caso parece ser que sí, le dejaron. En su disco Modern Blues, los Waterboys hicieron este tema, disco muy recomendable, como el título indica, muy bluesero y muy cañero, y incluyeron esta canción que es la que cierra el disco, llamada Long Strange Golden Road. Unraveled, I walked out stunned and liberated, and so began my travels. Keep the river on your right and the highway at your shoulder and the front light in your sights. I need it. Keep your eyes. You told her this is all in code. off a coat, said the handsome taxi driver, and he sighed like seven bridges, like a natural born survivor. As we drove into the night, I could feel the forest jangling, all the choices laid before me, and their consequences dangling. We came upon a stricken ship that must have once been splendid. The captain, as he died, said, "Boys, our revels now are ended." I heard a wild holy band playing jazz that was outrageous, that recalled the days of rapture when our love was still young and contagious. Hey! Keep the river on your right and the highway at your shoulder, and the front line in your sights, high and near. Keep your eye on the road. Remember what you told her. This is all in code, my dear. In a dim-lit motel room, two sad lovers were discoursing on the dignity of exile and the merits of divorcing. She said, "All certainty is gone," but he leapt up still denying, cried, "I won't believe the flame I lit is dead or even dying." Left him drooling in the dust, and with rucksack packed begun her bitter journey to the border, which is where I would have won her. She was Aphrodite, Helen, Thetis, Eve among the Saturns. She was Venus in a V-neck sweater. She was all that ever mattered. The front line in your sights, pioneer. Keep your eye on the road. Remember what you told her. This is all in code, my dear. Like D. Moriarty's ghost, I came in quest of secret knowledge. The winter of my journey to a crumbling druid college. There I read the books of lore and contemplated in seclusion. But I took my leave embittered, still in love with my illusions. In the drizzling Irish rain, as a tender dawn was breaking, in a doorway I stood spellbound by the ancient music they were making. I took my breakfast with the gods on a blushing summer morning, till the wind blew them all away. I had misread every warning. Hey! Keep it real. Your shoulder and the front line in your sights, high and near. Keep your eye on the road. Remember what you told her. This is all in code, my dear. Under cold electric light, I watch the scenes mutating, like an old-time frontier ballot or a carousel rotating as if in a moment from a film with astonishing precision. The camera zooms in close and a figure comes into vision. I'm in Tokyo, it's dawn. Vale. And it's raining hallelujahs down the bright lit neon canyons along the sidewalks of Shibuya. I'm trying to take a stance, rise above my contradictions, but I'm just a bunch of words in pants. Most of those are fiction. Keep the river on your right and the highway at your shoulder and the front line in your sights, pioneer. Keep your eye on the road. Remember what you told her. This is all in code, my dear. Your shoulder and the front line in your sights, high and near. Keep your eye on the road. Remember what you told her. This is all in code, my dear. Simultánea en Radio Vallecas los martes de 8 a 10 de la noche. Legendarios de música casual. Pues en este programa hoy más casual que nunca, con y sin Juan Pedro a los mandos y con Antonio y conmigo aquí supliendo lo mejor que podemos su ausencia, vamos a escuchar ese legendario que no escuchamos el otro día, todo lo que queríamos, que es ni más ni menos que Bambino, este bardo de los amores imposibles que lo han llamado, como decíamos, ni rey ni príncipe de la rumba, pero un grandísimo músico que se hizo el rey en su momento de las cintas de gasolinera, Miguel Vargas Jiménez, Nació en Utrera en el año 1940 y murió en el año 99, no llegó a este siglo. Y bueno, pues dejó su tierra por heterodoxo, era un tipo muy especial. Hacía una rumba muy dramática y muy fatalista que no encajaba en los cánones del flamenco de aquel momento. Y aparte, tenía una forma muy especial de bailar y sacudir su chaqueta como no lo había hecho nunca ningún hombre, ¿no? Bambino era un gitano y era gay, y a los 21 años se fue a Madrid para recorrer todos esos tablaos que había aquí en Madrid, el Duende, los Canasteros, Torres Bermejas, y fue como enamoró a la gente de aquí, de esta ciudad, y de aquí al mundo entero y toda aquella gente que le conoció. A tu risa y a tu piel, color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu sed. Mi voz se quiebra y cuando te llamo tu nombre se vuelve hiedra que me arrastra, y entre sus ramas se me esconde mi tristeza. ¡Ah! En esta canción de Algo de mí, donde cuenta algo de su vida, Bambino, donde se cuenta de verdad su vida, es en este documental que comentamos el otro día brevemente, que se llama Algo salvaje, de Sarao Films, y la verdad que se cuenta toda la historia de este músico a través de sus canciones. Paco Ortiz, que es el director de este documental, de este Algo salvaje, le da, tenemos aquí un artículo que habla muy bien de lo que cuenta, ¿no?, el documental, y dice que barniza de bronce a este artista crepuscular de los 80, que fue víctima del desprecio a un género tachado de franquista por la modernidad y su histrionismo ya no epata como en las décadas precedentes. Y la verdad que él siempre tuvo algo muy especial, tanto en la forma de, como decíamos, de cantar, de bailar y de innovar canciones de flamenco, tanto más de bolero, de rumba, pero siempre llevándolas a un terreno muy, muy personal, introduciendo, por ejemplo, toda la percusión de los bongos y todo esto. Creó un estilo muy especial que no fue reconocido y a veces incluso prohibido. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fría de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la gran entrega sin papel. Pues nosotros aquí en Música Casual hemos tenido a un familiar suyo hace ya un tiempo. Sí, más de una vez, además, nuestra querida Maui de Utrera. Exactamente. Maui Los Sirénidos, que era como se presentaba inicialmente, luego se zarpó de Los Sirénidos y tiene una carrera en solitario con varios discos muy, muy interesantes. Está afincada aquí en Madrid, además, como hizo Bambino. Y Antonio, sí, quiere contar algo de ella. Sí. Ha venido varias veces al programa, es un encanto de mujer, sí, y de cantante. Y luego sus espectáculos te arrastran, ese potaje que estaba haciendo los domingos, me parece que por la zona del Rastro. Pues ella, bueno, su padre, hermano de Bambino, fue el fundador de Los Centellas. Y diréis algunos, Los Centellas no me suena. Pues claro, fueron aquellos autores del Toro y la Luna, que tanto éxito tuvo por allí a finales de los años 90. Incluso como canción del verano. Totalmente. Como canción del verano y de varios veranos. Y fíjate, gracias al éxito que tuvo esa canción, pues ella pudo ir a la universidad, la primera de su familia, cosa impensable para una chica del polígono del Tinte. O sea que ahí tenemos la música cooperando con la educación, un binomio inseparable. Thank you. grandes instrumentistas también, contaba Bambino entre sus bandas habituales. Y luego aparte decir que Bambino tuvo también muchos, no decir imitadores, pero hubo muchos músicos que tomaron cosas de su estilo de cantar. Por ejemplo, es muy evidente todo lo que hacía Rafael, apropiándose de esas formas de bailar, incluyendo incluso los capotazos de la chaqueta que daba Bambino. Y yo recomiendo este documental, la verdad, que cuenta de una forma muy, muy interesante todo lo que es su vida, sus momentos aquí, porque pasó por momentos difíciles en Madrid, sobre todo en los años 90 o así, cuando el estilo y toda la época de la movida, todo lo que era el flamenco y la fusión y todo esto, hasta que luego surgieron los nuevos flamencos, fue un poco un precursor también de todo aquello, ¿no? Porque fue uno de los flamencos que empezó a innovar y a mezclar música. Un valiente, este señor Bambino. Un valiente. Nunca tenía miedo a hacer las cosas y en esta canción, sin embargo, lo dice. Tengo miedo, otro clásico de Bambino con el que despedimos hoy esta sección de legendarios. Hasta siempre, Bambino. Esa rumba. Cuando de veras se quiere. El miedo es tu carcelero y el corazón se te muere si no te dicen te quiero y en cualquier cosa te hiere como a mí me está pasando. ¡Hala! Que me despierto llorando con temblores de agonía porque tus ojos mi vida y ese color de tu pelo aún dormido me dan celo y tana del alma mía. ¡Ale! ¡Ale! Miedo, tengo miedo. Miedo de quererte. Miedo, tengo miedo. Miedo de perderte. Sueño noche y día que sin ti yo me quedo. Tengo vida mía, miedo, ay, mucho miedo. De verme contigo, temblores de agonía y tiemblo si no te veo. Este que eres un castigo que yo deseo. Yo en tus palabras no creo ni en las mías tú tampoco. Me dan penates de loco y me duele el pensamiento. Este puñal que presiento que llenará de agonía tu alegría y mi alegría gitana de mi tormento. Miedo, tengo miedo. Miedo, ¿por qué ese miedo? Miedo de quererte. Miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Sueño noche y día que sin ti me quedo. Tengo vida mía, miedo. Ay, mucho miedo. Sueño noche y día. Yo me quedo. Tengo vida mía. Miedo. ¿O qué pasa? Con todos ustedes, canijo de L. Viva Valleca, compadre, este pedazo de barrio garrapatero, ¿no? Pa, pa, pa, mira. Ya gustísimo, aquí están los casuales. Somos los casuales. Que tira, que tira, que para. Ya estamos casi que nos salimos de hora ya casi hoy aquí en estos estudios de Ágora Sol Radio haciendo un par de horitas de música casual. Estamos ya con bola extra, ¿no? Como la, cuando el flipper, ¿no? Más de lo mismo. Bola extra, lo bola mismo. Extra, siempre, siempre mismo. Es igual. Sí, sí. Ahí estamos, sí, señor. Pero esta vez iba de una cosa curiosa, ¿no? Sí, sí. Me gustaba. Bueno, lo primero, gracias, por votar a toda la gente que lo hace. Exacto. Que ha sido a gusto cada vez más. Y además cada vez... Con más criterio. Con más criterio, no sé. Como votan, dicen, es que es difícil, digo, vota dos. Claro. Vota tres, eso no lo puedes hacer en las elecciones. Cuatro no, porque sería empujar la estadística gratuitamente y tampoco. Vale, cuatro ya es que eres indeciso de verdad. Indeciso. Porque si entre cuatro no hay una que te guste un poco menos, ya puede pasar. Puede pasar. Pues la temática era artistas que murieron tiroteados. Ideada aquí por el locutor. Bueno, en este caso. No sé de dónde me... Igual estaba viendo alguna película de psicópatas o algo de eso, ¿no? Pero de las entretenidas. Y se presentaron cuatro opciones muy interesantes y es verdad que está bastante repartido porque entre el 20% y el 33% se han posicionado las cuatro canciones, con lo cual entiendo que es un reparto bastante razonable. Uh-huh. Había... Sí. Incluso, ¿no? Yo pensaba que había alguna a lo mejor que iba a destacar mucho más, pero no, han estado, bueno... Un poquito más, digamos que la primera ha destacado, yo creo que también tirando mucho por el intérprete. Sí. Pero ahora bueno, tampoco vamos a analizar el perfil de la gente que vota. No. Las canciones eran, pues, para la que ha quedado un poquito más rezagada con el 20%, un tema de Peter Tosh and the Wailer, Get Up, Stand Up, un tema de reggae maravilloso. Y Peter Tosh, bueno, pues este también palmó de tiroteo, pero podríamos dejar los detalles concretos sí, para... ¿Para? No, quiero decir, por si algún día entramos a ver cómo han muerto algunos de nuestros cantantes preferidos. Ah, sí. Pero bueno, en principio... Me parece bien dejarlo en el aire, murió tiroteado. Exactamente, como bien decía la temática del programa. Luego, en tercer lugar, con un 23%, un pedazo de voz, Sam Cooke, con su Twisting de Nike Again. En segundo lugar, con la cuarta parte de los votos, pues otro pedazo también de cantante que murió tiroteado. Y además incluso yo creo que a este le mató su padre, pero no entremos en detalles. Marvin Gaye. Aquí esto de los tiros, tío. Marvin Gaye con su... La verdad es que es una sí. Pena porque hay muchas veces, sobre todo si te fijas, mira, estas cuatro muertes han sido en Estados Unidos. Y a lo mejor quizás es la facilidad que hay en el acceso a las armas. Eso lo sin duda alguna, ese es un motivo. Y luego la pena de perder a personas con esa edad que seguro que hubiesen compuesto pues, grandes maravillas que se han quedado totalmente en el aire, ¿no? Como por nuestra Almudena Grande que ya no nos escribirá ningún libro más, ¿no? Uh-huh. Pues la canción de Marvin Gaye era Hear It Through the Grapevine. Es como algo así como lo he escuchado por ahí en plan cotilleo. Y la ganadora con la tercera parte de los votos ha sido el Jealous Guy de John Lennon, compuesta e interpretada por este Beatle en febrero del 81 y que él fue tiroteado el 8 de diciembre de 1980 en Nueva York. Se publicó dentro del disco Imagine de 1971 y este tema tiene como unas 92 versiones. Está muy versioneada. Y fíjate, gente del nivel de Rosy Music, Lou Reed, Jason Dunur... Han versionado este tema, ¿no? Su origen se sitúa en India, cuando hicieron aquel viaje un poco experimental para encontrarse. Pero curiosamente, en esa onda, la canción se llamaba Child of Nature, como el hijo de la naturaleza, ¿no? Pero en la grabación de Imei se cambió por Chico Celoso. No, esa conexión no la conocemos. Pero la sacó con posteriormente a cuando ya se habían separado los Beatles, ¿no? Esa canción. O sea, es de los Beatles. La compuso ahí en Sí, no, estaban todavía los Beatles. ¿Sí? Sí. ¿Y Yoko? ¿Estaba Yoko? Sí, sí, ya, claro, Yoko estaba. Yoko es la protagonista un poco de. Del Yellows. De que, claro, porque el tipo es muy celoso y además sí, la canción. Sí, sí. Él proclama sus principios pero y le está pidiendo perdón a Yoko por sus celos, pero afirmando que él es así. Vamos, justificando el hecho de hacerle sufrir por ella, por el motivo de celos. Y encima, el tío cierra ahí con una ligera amenaza, ¿no? Soy un chico celoso, ten cuidado. O sea, que la otra incluso se lo está advirtiendo. Justamente en esa época a Lennon le iba mucho la pinza con el alcohol que tomaba el tío sin medida, ¿no? Pero antes ya era bastante celoso porque le llevó a romper con su primer matrimonio. Incluso en otro tema, Run for Your Life, escribió esto que hay que contextualizarlo porque lo ha dicho John Lennon. A ver si alguien me va a escuchar a mí solamente decirlo. Estoy deseando. No, yo te estoy preferiría deseando verte muerta antes de que estés con otro hombre. Menuda joya y menuda frase. Pero no obstante, hay que reconocer que la melodía y la voz de John Lennon hacen de este tema uno de los mayores éxitos de este celoso autor. Y os vamos a dejar ya con El Jealous Guy de John Lennon. Besos, abrazos y que disfrutéis en esta semanita. Muy buena semana. Y gracias a esa empanada que hemos hecho hoy el programa mucho mejor, Jaime y Ainhoa, de verdad. Esa Ainhoa malada sí que estaba riquísima. Hasta el martes que viene. Buena semana, ser felices. Chao. Thank you. Tate quieto ya. Que te estés quieto ya. Y sepárate del micro ya, ¿vale? Toque música casual. ¿De? 8 a 10 de la noche. De la noche. Tate quieto ya. Que te pare. Tú te quieres estar quieto ya. Tate quieto ya.